Seguidamente, de nuestra amiga Claudette Chirinos, esa poetisa que desde Estados Unidos comparte con todos esta preciosa poesía titulada Mi estirpe. Una ola que mece la espuma, un atardecer en la orilla, un anochecer en el mar, solo los dos extasiados en mirar. Una ola que mece la espuma, una arena que recoge la vida, un horizonte sin nada real. Las manos entrelazadas, un deseo de amor sin desear. Las lenguas mudas, no sabemos qué soñar. Una ola que mece la espuma, una arena que recoge la vida, un horizonte sin nada real. El destino se refleja en nuestro mar, el sol se cae y se hunde, la noche despliega sin llamar. Ese momento se acaba y ese instante se nos va.